buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, Martín Rodríguez es mi nombre, queríamos saludarlo y también consultarlo porque, bueno, se han comenzado a abrir las tranqueras y a llegar los animales para esta 75ª exposición de ganadería y circuito Angus puro controlado, ¿verdad? Así es, sí, y este año se ha incorporado, además de la importancia que tiene la exposición en sí por integrar el circuito de la Asociación Angus Bonaerense, donde, bueno, ingresan animales con de alta calidad. Además de eso, se ha reincorporado, porque en realidad hasta el año 1993 se realizaba rutinariamente, anualmente, junto con la exposición local ganadera, un concurso de novillos, que era muy interesante. Luego, por varias razones, se dejó de realizar y se ha retomado este año para darle más brillo a la muestra. Bien, también se va a hacer un block test en varias categorías, ¿verdad? Así es, el concurso consiste en los animales concurren por tipo, por fenotipo, por características externas, calidad, peso, tiene que reunir una serie de condiciones, por ejemplo, bueno, no pueden pesar menos de 350 kilos, tienen que ser animales ya que vienen embalados en gordura o en terminación. Y bueno, de acuerdo a los dientes, nosotros revisamos con el doctor Dardo Lataza, el otro jurado de admisión veterinaria, nuestra responsabilidad es, o la tarea es, confirmar la cantidad de dientes que tiene animal que expresan la edad que tiene. Es decir, de acuerdo a tal o cual categoría de animal, tiene que tener X cantidad de dientes. Bueno, en base a eso conforman lotes o categorías. Luego, el block test, lo interesante es que después del curso del jurado, mejor dicho, un jurado de clasificación, que no somos nosotros los veterinarios, un jurado designado por la sociedad rural, determina la calidad de una puntuación para los animales y se elige uno de ellos y se faena en el matadero en el día de mañana. Por lo tanto, ese animal es el que marca o determina, se elige al azar, determina el promedio del lote, el lote presentado, determina la calidad carnicera, lo que se llama el rendimiento pecho. Eso es lo que se va a determinar mañana y eso determina, en definitiva, la clasificación final del productor que presentó el lote de novillos. O sea que de los 292 reproductores inscriptos oportunamente quedarán 291. No, menos. Lo que pasa, le corrijo, son 190 animales aproximadamente los inscriptos en el concurso de novillos. Tengo entendido que son 190, de los cuales de cada lote, 5, el lote mínimo tiene que tener 5, un productor puede presentar en módulos de a 5, puede presentar 10 o 15, pero de cada lote se extrae un animal. De cada lote se extrae un animal que es el que va a dar el promedio de ese lote, el rendimiento al gancho. O sea, es un animal de esos al azar, elegido al azar de cada lote, es el que va al matadero. Uno, así que son unos cuantos. El día domingo, doctor, va a estar actuando el jurado de clasificación. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con esos jurados también o solamente lo que hacen es recopilar la información de los animales? Nosotros lo único que hacemos es trabajamos en la admisión veterinaria, en este caso es simple, porque solamente en el caso de los novillos, como no son reproductores, no son animales que tienen las garantías sanitarias mínimas externas, y este caso lo más específico que tenemos que controlar nosotros es la cronología dentaria, o sea, la cantidad de acuerdo a los dientes, la edad que tiene el animal. Luego se vuelca toda esa información a una planilla y la utilizan el jurado de clasificación para determinar los animales. Ahora, las categorías, los premios. Lo que usted quizás se refiera, que va a actuar otro jurado de admisión veterinaria, reproductores, que esos van aparte, eso se realiza el día de sábado. El ingreso de animales, reproductores, toros, vaquillonas, eso sí, como son reproductores, hacerles un análisis más sanitario, más exhaustivo, tienen que venir con garantías sanitarias de enfermedades de malaria, brucelosis, tuberculosis, y se realiza esa admisión, eso en el día sábado. Luego el jurado actúa el domingo, sí. Bien, así que el concurso de novillos se ha retomado en este año y hacía bastante que no se llevaba a cabo. ¿Se puede saber más o menos las razones del por qué se había perdido interés? Bueno, no había justamente materia prima como para desarrollar este concurso, no había ganas. ¿Se puede saber qué es lo que pasaba, que no se hacía? Sí, yo creo por los datos recogidos de bueno, acá del ambiente agropecuario, uh-huh. digamos, bueno, no estoy en los prolegómenos pormenores de la internos de la sociedad rural, pero nosotros simplemente como círculo veterinario colaboramos. Ahora, en la yo sé que hasta mil, lo escuché hoy, lo recordábamos acá, hasta 1993 se realizaba anualmente. Luego, supongo, por una serie de factores, habrá sido un poco de desinterés, en fin, no creo que haya sido no falta de deseos de la sociedad rural de organizarlo. Probablemente por desinterés se fue desinflando un poco y, bueno, decidieron cortar. Y ahora han retomado, bueno, para empezar es un buen número, hay 190 novillos y bueno, así que eso son de una calidad excepcional. Hay algunos terminados a pasto, otros como se estila ahora, sin lot, engordados a corral, con ración, otros a pasto y suplementados, en fin, distintas categorías que de acuerdo a la alimentación también entran en la distinta categorización. Pero de alguna manera eso le da un mayor brillo a la muestra, sin duda. Exactamente, podemos decir que es una muy buena noticia que ya haya retomado, ¿verdad? Así es, efectivamente, sí, la sociedad rural lo toma como una alegría, un orgullo, un logro poder haber podido reunir un interesante número de animales después de varios años. Doctor, en estos días vamos a andar por ahí por la muestra, seguramente nos vamos a conocer y a seguir charlando un poquito más de lo que están viendo por estas horas allí en el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría. Le agradezco el contacto, le envío un abrazo. Bueno, muy bien, al contrario, agradezco también. El doctor Pablo Espeleta, jurado de admisión veterinaria del concurso de novillos, que, como bien decía él, se ha retomado este año, desde el año 1995, que no se realizaba, y es una muy buena noticia que esto finalmente pueda ponerse nuevamente en práctica.